te venimos contando que se viene el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el actor y director de teatro Martín Montero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto escucharte. Y bueno, y para comenzar, además de la invitación que vamos a hacer para hoy día, preguntarte cómo viene este congreso, esta construcción. Hace poquito estuvieron reunidos este fin de semana en Entre Ríos. Sí, así es, Gaby. Estuvimos este fin de semana en Entre Ríos con la gente de las organizaciones nacionales que integran el Movimiento de Cultura de Vida Comunitaria, en una asamblea ahí en Paraná. La verdad que es una experiencia enriquecedora. Siempre estas reuniones y estas asambleas construyen una noción de lo que estamos buscando, digamos, que básicamente es dar fuerza a las organizaciones sociales de base de cara a este congreso, que es en mayo de 2019, del 10 al 17 de mayo, que tiene planteada una caravana que recorrerá Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y bueno, para llegar a Buenos Aires. Se piensa en el medio sesionar con congresistas latinoamericanos, digamos, de los países miembros del movimiento, para darle forma y de darle fuerza a esta idea de construcción colectiva, de construcción colaborativa, ¿no? Estuvimos hablando hace poco con vos sobre el tema. Y bueno, somos algunas organizaciones muy jóvenes que la estamos integrando y bueno, aprendiendo mucho y dándole forma a esto que va a ser el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria. Este congreso que se va a llevar a cabo ahí, como vos muy bien nos contabas, durante del 10 al 17 de mayo, durante en nuestro país, recorriendo estos distintos puntos, en un contexto muy complejo también para la cultura. ¿Cómo se vivió esto ahora en este nuevo encuentro? Hace poquito hablábamos del que sucedió en Mendoza, este nuevo encuentro ahora en Entre Ríos, ¿cómo se viene viviendo también y cómo se va reflexionando en relación a lo mucho que se ve afectada la cultura también en este contexto complejo que estamos viviendo, ¿no? Sí, no, la verdad que la asamblea en un momento obviamente se vio cruzada por todo lo que sucede a nivel nacional, digamos, a nivel político, social, uh-huh. Y bueno, sí, justamente la preocupación es grande, crece día a día. En la asamblea tuvimos la oportunidad de participar ahí con los chicos de la universidad, apoyando un poco la demanda de los compañeros de la Universidad de Entre Ríos, así que también estuvimos un poco, dedicamos un par de horas a acompañar a los chicos de la universidad y todo el tiempo pensando cómo también acompañemos todas las reivindicaciones, ¿no? Los reclamos de los compañeros en todos los ámbitos, ¿no? Cómo se ve afectado en la comunicación, en materia de, bueno, las radios comunitarias del país, toda la gente de Farco, bajando mucha data de lo que sucede en cada provincia, y bueno, en el contexto nacional, ¿no? Con mucha preocupación. La verdad que es preocupante, también se ha afectado también, obviamente, la organización del cuarto congreso. Los apoyos son diversos, pero son pocos, digamos, en relación, porque es bastante ambicioso el congreso en esta lógica de caravana. Hay instituciones que apoyan, gremios, pero bueno, siempre evaluando. Yo estoy en el grupo de gestión y bueno, evaluando, afinando lápiz, digamos, para que sea este sueño se haga posible, digamos, ¿no? Siempre, bueno, vemos que cada vez más complejo, más difícil poder llevar adelante esta iniciativa, pero es muy, muy, realmente muy, muy preocupado. Bien, y en ese sentido la respuesta también sigue siendo organizarse y se van a juntar, se siguen juntando los días miércoles. Sí, venimos con una reunión frecuente los días miércoles, todos los miércoles en la Fundación Ecuménica, en la calle Chile 771 de Ciudad, todos los miércoles a las 15 horas nos reunimos y siempre, bueno, apostando a unir fuerzas, invitando a los compañeros que se sumen, que entendemos que es un espacio de lucha, de construcción colectiva, y donde obviamente toda la fuerza de las organizaciones, que muchas, la evaluación que hacíamos en Paraná, que ha bajado obviamente la participación de compañeros, de un montón de organizaciones que están en crisis, uh-huh. ¿no? bueno, siempre apostando a sumar. Sabemos que hay muchas, en Mendoza, sabemos que hay muchas organizaciones muy fuertes que pueden darle forma, contenido y fuerza a este movimiento. Y bueno, y siempre nuestro espíritu es invitar y convocar a los compañeros a que se sumen. Necesitamos que tenga, en materia de legislación, necesitamos que tenga fuerza nuestro proyecto de ley, que se va a empezar a ya hacer en noviembre de este año con los congresistas de Latinoamérica. A través de Cultura Viva se ha lanzado una convocatoria de movilidad y ya, bueno, hay muchos compañeros que vienen en noviembre para que nos sentemos y terminemos de darle forma y perfil a este cuarto congreso latinoamericano. Bien, fundamental entonces ahí a seguir juntando fuerzas a pesar de la crisis, de todo lo que estamos viviendo. Qué mejor forma que encontrarnos entonces hoy a las 15 horas ahí en la Fundación Ecuménica. Está convocada también para todos y todas de las distintas organizaciones sociales y culturales que quieran ser parte de este congreso y de la construcción de este congreso. Martín, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Cómo no, y te agradezco el espacio y un saludo gigante a todos los compañeros de la provincia. Y bueno, una vez más, invitarlos a que participen, que se sumen. Es importantísimo la participación para este congreso que tiene como lema Territorios para el Buen Vivir. Bien, fundamental, claro que sí. Abrazo grande. Un beso, chaval. Lo escuchábamos a Martín Montero y nos dejaba esta invitación para este congreso que cada vez falta menos y que se viene gestando y que aquí en nuestra provincia también puede ser parte de esa construcción.